Hola a todo el mundo, buenas tardes. Domingo por la tarde. Tiempo de charla Linuxera con Eugenio y con Rubén. Buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes. Muy buenas. Estamos en la sala Mumble de Kilol Radio y esto es un podcast comunitario donde vamos a hablar un poco de la actualidad del software libre de esta semana. Más que nada porque no teníamos otros temas y hemos tirado de blogs, ¿no? Hemos dicho esto así improvisadamente. Digamos que hemos tirado de hemeroteca. Es más profesional, ¿no? Yo iba a decir que hemos hecho un yo-yo, ¿no, Rubén? Bueno, yo para ser como yo, tendríamos que tener un par de chupitos encima, pero sí. Bueno, a ver, los temas de los que queremos hablar hoy, vamos a ir un poco así a grano, porque hay varios temas. Con cariño, yo-yo, te queremos mucho. Y es una pena que no estés aquí. A ver si acabas ya con el pollo con cerveza y te puedes apuntar. Pues los temas de hoy. Ha salido un portátil, han anunciado un portátil Lenovo recomendado por la Free Software Foundation. Eso sería uno de los temas que vamos a hablar. El otro es las políticas de privacidad de Holanda versus Francia. También un anuncio sobre que la próxima versión de LTS de Ubuntu, la 16.04, no llevará búsquedas implementadas en el Dash. Y luego, a lo mejor, quizá hablamos de algo de Arc para los arqueros y Plasma. Bueno, y KDE4 creo que es. Y también, si podemos, hablaremos un poco de Firefox OS, que, aunque no le guste a Eugenio, ha petado esta semana. ¿Por dónde empezamos? Pues por el principio, ¿no? Por lo primero que hemos dicho, que era lo del Lenovo. Sí. Vale, que nos ha sorprendido esta noticia, ¿no? Porque es un poco sorprendente. Pero ya es el segundo portátil que saca. Primero sacaron un X200 y ahora está este de aquí. Pero yo creo que lo único malo de todo es el precio. Que se pasa, a mi parecer, vaya. Claro, estamos hablando de un procesador Intel Core 2 Duo, 2,26 GHz, pantalla de 14 pulgadas, una Intel, una tarjeta inalámbrica, puertos USB, Ethernet y 2,2 kilos de peso, lo que sería un ladrillo con pantalla. A ver, es que es un portátil de 2008, o sea, es un Core 2 Duo, yo pensé que era la primera generación de los y estos y 3 y 5. Pero es que mínimo 500 euros por algo tan viejo, es que no sé a quién se lo quieren vender, sencillamente. Vale, en la web del replicante veo que hay dos precios. Hay la versión de 4 GB de RAM y un disco duro de 160 GB por 500 euros. Y luego hay una versión de 8 GB de RAM y dos discos SD. No, si entras en la web, verás que te lo venden, digamos, con muchas opciones. O sea, vale. Lo más básico es con 4 GB de RAM y un HD normal. Y el más caro sería el de 800. Sí, después tienes con SSD, con dos discos duros, bueno, le puedes meter lo que quieras. Pero vaya, que al final el portátil es lo mismo, simplemente cambia la RAM y el disco duro. Y pues, pero vaya, o sea, el precio base son 500 euros y después, según lo que metas, va subiendo de precio. Pero, o sea, está basado en LibreBoot. O sea, tiene LibreBoot, no está basado en LibreBoot. Y ya está. O sea, está recomendado por la Asociación de Florida porque no tiene, digamos, firmware privativo. Es todo libre. Y lleva Triskel. La distro gallega, por cierto, basada en Debian o en Ubuntu. En Ubuntu. Con Mate, creo. Creo que es Gnome. Gnome, sí. Aunque tienen una versión ligera que creo que era con LXD. Yo diría que el Triskel normal es un Gnome modificado basado en el Gnome Classic, el modo vale. Este. Vale. Así mejor. Porque es que, o sea, yo vi las capturas y era, vamos, Mate Cloud. Pues yo creo que no me queda claro lo del LibreBoot, ¿esto qué es? A ver, ¿sabes que la BIOS es software propietario? Sí. Vale, pues el LibreBoot es, digamos, como un fork de este software propietario libre, totalmente libre. Por lo que puedes, por ejemplo, estas BIOS tienen lo que se llama la waitlist, que es que suelen estar las tarjetas de red, que solamente puedes poner la tarjeta de red que lleva el portátil, digamos, de la compañía. No le puedes poner, digamos, la tarjeta de red del modelo superior o otra cualquiera, sino simplemente no arranca. Y esto lo que hace, pues, es evitar eso y, bueno, otras cosas. O sea, simplemente es libre, o sea, la BIOS totalmente libre. Puedes modificar lo que quieras dentro de ella. No sé, Eugenio, ¿tú qué piensas de esto? Yo creo que es un buen paso adelante, porque claro, el problema que tenemos generalmente es que nos centramos mucho en el software, pero nos olvidamos del hardware. Y sin hardware libre estamos, digamos, estamos un poco cojos. El problema es lo que dice Rubén, es decir, es un portátil del año 2008 con las prestaciones del año 2008, aunque con un sistema operativo como Triskel supongo que no hay mucho problema. Pero claro, para el precio que tiene, yo creo que es un precio excesivo. Otra cosa es, por ejemplo, si es un portátil 2008, la tarjeta de red, si la pregunta sería si soporta las redes de generación N, por ejemplo, este tipo de cosas. Las de 5 GB, ¿no? No, no, no. No estoy seguro cuál si es la de 5 GB o no. Digo, está la B, la G y la N. La última es la N. No, pero de, No, o hay sea, una AC o algo así, ¿no? la AC es la de 5 gigas y, o sea, 5 gigas. A ver, es que solamente la AC soporta 5 gigahercios, pero la N llega hasta 400 megas o algo así. O sea, digamos que la de 5 GHz realmente. Pero, en fin, al ser libre, que le puedes comprar otra tarjeta que vale 20 euros, ese no es el problema. El problema es el procesador, es que tiene USB 1.0. O sea, a ver, a mí, por ejemplo, yo tengo un T430 que es tres generaciones por encima, 2011, 2012, y me costó menos de 300 euros. Claro, es que comparado con eso, te das cuenta que es muy excesivo el precio. Claro, o sea, a mí que lo pusieran por 200, 300 euros, pues mira, incluso lo podría haber comprado, porque, vale, es peor calidad, digamos, es peor rendimiento, pero al día a día tampoco te va a cambiar la vida. Y bueno, estás ayudando a una asociación que lucha por algo importante, ¿no? Pero es que pagar 200, 300 euros más por algo que en realidad es peor, pero mucho peor, o sea, que estás volviendo al pasado, no lo sé. No me parece a mí una política viable, o sea, ni de empresa, ni. La cosa es quién compraría esto, es decir, lo compraría alguien, o cuál es la idea, ¿no? Que lo compre alguien que es muy entusiasta de la FSF y que quiere un hardware completamente libre. Esa sería la idea, pero claro, el costo que tiene eso es lo de, digamos, tener un portátil que para según qué cosas no te sirve. Nosotros usamos, a ver, yo creo que para el uso que tenemos nosotros, yo creo que bastaría y sobraría. Pero, por ejemplo, alguien que haga renderizado de animación o lo que sea puede tener un problema enorme. Sí, porque de hecho lleva las gráficas antiguas, las GMA, ¿era? GMA 4500 MHD es la Sí. que lleva la Intel. O sea, las Intel HD ya son gráficas competentes, digamos, las Intel GMA, no sé yo. Y Vale, lo que tú dices, para. pone que la tarjeta inalámbrica que llevas actualizada y da dos modelos de Ateros Vale. con el chipset. No sé, ¿qué vais a decir más? No, lo único, bueno, no solo renderizado, que quizás es un ejemplo un poco extremo, pero alguien que haga edición de vídeo, por ejemplo, más normal, ¿no? También le puede traer problemas, más bien por el procesador. O incluso, alguien que se dedique a programar, si tiene que compilar cosas muy grandes, puede tener problemas con el procesador también. Más que nada por tiempo. Bueno, pero lleva un i5, bueno, no sé si es un i5, creo que es la generación anterior, pero sigue siendo un buen procesador. No es que sea, o sea, El va a ser, P8400 Intel Core o sea 2 que, o Duo. sea, es mejor que un Pentium de ahora. O Sí. sea, Bueno, tampoco es claro. eso. Tampoco, lo importante es la gráfica y los USB, que es de primera generación y esas cosas. Y el precio. Claro, Porque es, el precio es el problema, claro, Rubén, porque porque aunque llevase esto yo por voy a comprarme 200. un ordenador de hace, no sé, 8 años o 7 años. y me va a costar 200 o 300 € más caro de lo que podría encontrar ahora por uno nuevo, ¿no? Una Claro. locura esto. A ver, porque es que para un uso cualquiera, sí, o sea, yo, a mí para BIM, una TTI, o sea, a mí me sobra, ¿eh? Ya, Pero pero te vas a gastar 500 euros. claro, ahí está el problema. Hombre, Rubén, para eso cualquier cosa de los años 80 ya te sirve también. Lo mismo, o sea, a mí con la Raspberry Pi Zero de esta, vamos, de sobra. No, no, a ver, yo escuchando el último podcast y lo que estoy viendo es que vamos a acabar todos con Raspberry Pi y ya está, y nada más. Es que en realidad todo lo que tenemos es bastante innecesario. O sea, si no trabajas con, digamos, dices potencia gráfica o de procesador, o sea, es que yo creo que nunca pasé del 15-20% de CPU si no es siendo compilando LibreOffice durante 3 horas. Es una competencia que has perdido. O sea, el mío, mucho en el lomo, mucha IBM, mucha historia, pero nada. O sea, contra un Asus de gama media. Es que esto es. Yo creo que Bueno, por el precio y de que está ojo. la. Dígame, Eugenio. Ojo, un Asus de gama media de 3 años. O sea, esto. O sea, IBM menos lo que era. No, a ver, es cierto que nos sobra mucha potencia de cálculo aquí, porque, a ver, estamos usando unos ordenadores que creo que son 30 o no sé cuánto, cuál era el factor. Creo que era 30, 30 veces más potente que los ordenadores que llevaron al hombre a la luna. Es una locura, es una Eso locura. Y los es ridículo. móviles también tienen una potencia brutal. Podríamos enviar astronautas a Júpiter con un móvil, no sé, de gama media. Pero claro, nos sobra, realmente nos sobra, pero claro. También es verdad que hay un poco de orgullo de querer tener algo más o menos decente para fardar un poco y porque nos gusta, pero bueno. El día a día también se nota, no sé, no se calienta tanto, no consume tanta energía, no, ¿entiendes? ¿Sabes? También tiene unas ventajas. Aunque bueno, con las nuevas generación de Intel, en realidad, desde del más pequeño del Pentium hasta el último i7, todos consumen lo mismo, así que. Sí, porque de hecho, corrígeme si estoy equivocado. De hecho, creo que el chip es el mismo, pero están capados los Sí, i3 y sí, 5. sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, mira, te pongo el ejemplo del el procesador que lleva mi ordenador. Tienes el i3, que tiene el Turbo Boost que llama Intel, hasta 2,3, el mío lo lleva hasta el 3,2, creo, y el i7 lo lleva hasta el 4 GHz o algo así. O sea, exactamente el mismo, solo que va capado con el Turbo Boost. Para que, o sea, digamos, la frecuencia base es la misma y es el turbo el que va cambiando según va subiendo de escalón de precio, digamos. Claro. Bueno, no sé si hay algo más que comentar sobre el Lenovo. A ver, yo lo que sí añadiría es, a mí me gustaría ver un poco más de movimiento en este mercado. Es decir, que está bien, es un paso adelante, Pero, de pero todas formas. hace falta que haya más hardware de este tipo para que empiece a ser competitivo y empiece a ser interesante, por ejemplo, para proyectos como, bueno, estos ordenadores para países subdesarrollados o países emergentes, como queráis llamarlos, en África y en América Latina o cosas de estas, porque es importante, ¿no? Yo creo que es importante. Pero de todas formas, el Ucode de Intel lo tiene que llevar. ¿No? ¿Qué puede? El. No se dice Ucode, hostia, un segundo. O sea, tú cuando. Digamos. A ver, yo es que Ah, configurar. el microcódigo. Eso, hombre. Es que la U es el micrón este. Ah, Vale. vale, sí. Sí, El sí. microcódigo, bueno, claro, no te puedes. Yo creo que no hay forma de escaparse de eso. Yo creo que por eso mismo están sacando ahora un ordenador tan antiguo, porque con las últimas versiones se encuentran que están llenos de binarios privativos de estos y Ah, además, también. tienen el Intel Bootward que dificultaba el arranque de firmware no firmado y han tenido que recurrir a hardware de tan antiguo para poder sacar a un ordenador completamente libre, ¿no? Pues por eso mismo lo lleva, porque me acuerdo que antes de los i3 todo esto no estabas obligado de meter, o sea, no era privativo, digamos, el microcódigo. Por eso mismo habrán sacado un ordenador tan viejo. Y lo mismo Y pasará con el X200, que es el ordenador que quitaron antes, que es un poco más barato, que está sobre 400 euros. Y lleva también, o sea, la misma generación. Imagino que será que a partir de esa generación, cuando se vuelve totalmente privativo. Imagino. Y eso me lleva a lo que apuntaba Eugenio, ¿no? De si ahora mismo la alternativa para usar software libre, ah, perdón, hardware libre al 100% pasa por este ordenador, es que la cosa está muy mal. Esto o una Raspberry Pi, ¿no? La verdad es que el panorama en cuanto a hardware libre está muy, muy mal, ¿no? De hecho, no tenemos ni un teléfono móvil que sea 100% libre en cuanto a hardware y en ordenadores portátiles, pues lo estamos viendo ahora que estamos en una anticuaya, ¿no? Esto podría estar casi en el retro hardware de mi blog. Pero no solo portátiles, ¿eh? También tienen hardware privativo. No, no es un problema de portátiles, es un problema de arquitecturas directamente. Pero ahí está el quid de la cuestión, que la esperanza es ARM y Qualcomm, que llevará el software libre a la luna y más allá. Sí, al final la broma de la Raspberry Pi, aparte de que nos vamos a ahorrar un pastón en luz, va a ser que si queremos ser libres tendremos que usar estas minis computadoras, ¿no? Bueno, pero a Pero ver, son lo minis en tamaño, pero en potencia pueden llegar a ser interesantes. Hay un proyecto importante que tiene que ver, que bueno, que es como siempre, la necesidad es el órgano, ¿no? Como los móviles ya no pueden crecer demasiado porque se calentarían, están creándose estos mecanismos de refrigeración por líquido, por radiador líquido, que por ejemplo para un sistema tipo Raspberry Pi que sea más potente en un futuro puede ser útil. Entonces ahí ya no tendríamos la limitación termodinámica, por así decir, de que se calienta demasiado y no podemos subir a ciertos niveles de funcionamiento. Ojo, ¿eh? pero de todas formas, la Raspberry Pi, lleva un procesador tan, digamos, poco potente, pero porque la quieren bajar los costes. Pero hay procesadores en ARM tan potentes como uno de 64 bits, o sea, el problema no está ahí. No, no, pero yo te hablo del futuro, es decir, Sí, entiendo, yo te pero hablo del sí. futuro. De todas formas, la refrigeración por líquido cada vez está siendo más popular en PCs de escritorio. Ha bajado Por los muchísimo. gamers, ¿no? Sí, pero han bajado muchísimo el precio, o sea. Digamos, una refrigeración líquida para el procesador de una buena marca, Corsair o algo así, por 60, 70 euros lo tienes. Sí. Pero el reto es meter eso en un móvil. Claro, pero me refiero que está bajando mucho el precio y que, o sea, el tiempo llegará. Porque ahora es la moda, y bueno, la moda ya sabes lo que tiene. Bueno, vamos a cerrar este bloque en cuanto a este ordenador patrocinado por la Free Software Foundation. Solo dejar claro ya para matar el tema de que estamos a favor de cuanto más libre sea un hardware o un software, cuanto más mejor, ¿no? La cuestión es que qué sacrificio a nivel de dinero o a nivel de tecnología está dispuesto a hacer cada uno en cuanto a sus ideales, ¿no? Ahí estaría un poco el dilema. Y bueno, y también apunto que creo que pronto vamos a tener que hacer con una Raspberry Pi todos y empezar a practicar. ¿Os apuntáis o qué? A ver, yo estuve pensando en comprarme una, pero después no encontré la utilidad de tenerla. Así que, no sé. Es que además no tengo ni siquiera ni un monitor para enchufarla. Así que me saldría un poco caro, pero para el día a día, o sea, de sobra. ¿Y tú, Eugenio? Yo he pensado en comprar una, así más o menos el año que viene, más que nada para tastear un poco y ver de qué va, realmente, porque es tan poco dinero que yo creo que vale la pena al menos para tastear y al menos decir que tienes una. Sí. Además, por ejemplo, para una cosa que para la cual se me ocurría, una Raspberry, que os parecerá una un poco locura, era para tener un pequeño servidor de respaldo en casa. Yo también lo pensé, no estás tan loco. ¿O estamos los dos locos? También. Estamos todos locos. Meterle un Debian o Raspbian, más que Debian, a la Raspberry Pi, meterle un buen disco duro o un SSD incluso y hacer el R-Sync que hago siempre con el disco duro externo, pues hacerlo con este pequeño servidor en la Raspberry Pi. Pero para eso tal vez es mejor que te veas otras marcas que tengan soporte para SATA. No, Porque. porque entonces no tienes la diversión de intentar hacerlo funcionar. Vale, también es verdad. También es verdad, pero vaya. Pero tiene muchas aplicaciones. O Sí, sea, tiene muchas. además se puede usar al día a día perfectamente. O sea, para entrar en buscar cuatro chorradas en la Wikipedia y programar, o sea, de sobra, pero de sobra. A ver, piensa que tenemos ahora, Eugenio, han sacado la Raspberry Pi 0 por $5. No, pero a mí me. No, a mí me hacía ilusión la otra. Esta no sabía que ni que existía la cero. A ver, es que el acero es para, no sé, para más para robótica, creo yo. A ver, lo que pasa es que se ha agotado enseguida, ahora os digo. A ver, estoy buscando las Es que especificaciones. no es que la no sacó a producción, de hecho la vendieron con su revista, bueno, la regalaron con su revista. Os pongo el enlace. Y pero yo creo que esto es más orientado a competir con las Arduino y estas que son para robótica, porque la es enana, o sea, es mucho más pequeña que una Raspberry Pi, la última, la del modelo B Pero así. mira lo que lleva. El Ah, vale, ya sé cuál procesador. es. Yo tuve la Raspberry Pi, la 2. La tuve y me deshice de ella y ahora me arrepiento. La 2 que tenía un procesador de 512 megas. Esta tiene un procesador ARM11 de 1 giga. O no, el procesador que tenía era de 700. 700 y pico. Y esta es de 1 giga. La RAM es la misma. Pero no sé si era de R2, creo que también. De 512 de RAM. Una micro SD, que la otra era SD, la que tenía yo. Mini HMDI, el port para los gráficos. Micro USB sockets. ¿Y qué más? Un pin de 40, que esto lo tendrás que comprar aparte. Y ya está. Creo que tienes que gastarte algo más para hacerla funcionar. Hombre, es que veo que simplemente digamos, no puede ser más minimalista la cero. Es que ahora que he hecho la asociación, ¿no? De imagen con nombre, ahora ya sé de qué me estás hablando. A ver, eso yo creo que es lo que dice Rubén. Eso es para competir con sistemas ya integrados y punto. La Raspberry Pi normal, en cambio, es para tener un mini ordenador y pensado más bien como ordenador, más que como componente para un robot o un sistema integrado. Pero yo voy a ir más allá, yo creo que esto es simplemente para vender. O sea. Esta es la que regalaron, la Raspberry Pi 0 es la que regalaron en la revista. Sí, pero no. A ver, entiendo. O sea, creo que es más bien. No sé si es para vender, pero simplemente para decir, lo hemos hecho, ¿no? O sea, hacer algo tan pequeño y tan barato. Porque aplicación para el 80% de que se lo van a comprar, ninguna. Pero a ver, Ninguna. yo te que tengo un Pentium 3 por aquí, es que esto lo dobla al Pentium 3 y con el Pentium 3 hago cosillas. O sea que yo no lo veo para nada para robótica, no estoy de acuerdo con vosotros, ¿eh? Yo, para el uso que yo le doy, yo podría estar de escritorio con esto tranquilamente. Sí, yo también. O sea, una TTI con BIM perfectamente. Y yo ni compilo, ni, ¿sabes? Ni hago nada de eso. Sí, a ver, es que lo que estamos diciendo antes, para el día a día es que nos sobra computación, probamos por Y todos lados. la otra, quizá Eugenio, la que cuando hagamos la compra sí que lo hacemos a medias. Ahí la Raspberry Pi 2 modelo B, que esta tiene 1 GB de RAM. Y el procesador es quad core de 900 a 900 MHz. Sí, es la que estaba viendo yo, pero Casi no, o sea, nada, ¿eh? a ver, es que vosotros estáis hablando de la parte técnica, que estoy de acuerdo que la Raspberry Zero sirve para todo lo que queramos, pero yo estaba pensando más en la campaña publicitaria que se hizo, porque o sea, yo lo que os digo, o sea, yo no había hecho la relación entre imagen y nombre, pero la semana pasada creo que fue que la lanzaron, ¿no? O hace pocos días. Sí, hace poco. Sí, hace Vale, poco. lo vi en Twitter y la imagen que daban eran siempre niños con esto asociados a robots o cosas así. Esa era la imagen publicitaria que estaban usando. Que por cierto, ahora que comentas eso, si queréis hacer un regalo estupendo a vuestros hijos, sobrinos, nietos, entrad en Kano, que es un kit con una Raspberry Pi, la modelo 2, creo. La menos potente, un teclado y bueno, y un libro para aprender a programar, a hacer mapas en Minecraft, etcétera, etcétera. Que está Sí, muy bien, es ¿eh? una distribución que creo que está basada en Sí, Linux para jugar. en Para Debian, sí. hacer juegos. Para jugar y hacer Sí, o sea, juegos. tienes un libro, bueno, yo la compré, y tienes un libro ¿Tú tienes esa. La Canon la tienes? sí, no, te la puedo enseñar ahora, pero sí, o sea, compré, bueno, es un regalo. Que es naranjita, ¿no? Sí, y viene, Es una tienes un monada. libro muy, muy, muy gráfico, o sea, muy para niños, con todos los pasos, está en inglés, la verdad es que está en Pondremos inglés. el enlace en la descripción de la entrada. ¿Y qué Sí, te iba a creo que... decir? ¿Te viene con teclado? Sí, viene con teclado, es un teclado inalámbrico, creo, estoy seguro, pero creo que es inalámbrico, o sea, viene todo, o sea, vienes todo. Y de hecho lo compré también con la pantalla, solo que la pantalla no la tienen en stock todavía. La envían, me mandaron un email que la envían el día 17. Y es una pantalla de 10 pulgadas que está muy bien, la verdad. O sea, y digamos que se queda como una especie de mochila porque por la parte de atrás tienes unos cajoncitos para meter todos los componentes de la Raspberry. O sea, que se la puede llevar a cualquier lado. Y vale, o sea, todo entero son unos 200 euros. Bueno, de unido, ¿eh? Esto ya se dispara un poco. Ya, pero es por la pantalla que va diciendo, vale lo mismo la pantalla que el kit entero. Ah, Casi con 100. lo de la pantalla, Tito lo arregla, al no tener el monitor. Y la verdad, lo que más me gustó de hecho fue el software, no tanto el hardware, porque el libro está muy bien, o sea, es todo ilustración, todo muy para niños. Y a ver si se le mete el gusanillo al niño. Yo os puedo comentar que cuando yo la tuve, pues me pasó lo mismo del distro hopping. De empezar a probar distribuciones y vale, tienes a Debian aplicada a la Raspberry Pi que se llama Raspbian, pero también Sí. ahí están ARC, están basadas en Gentoo. Bueno, es que puedes encontrar de todo. Hay estas distribuciones así multimedia, tipo gestor de vídeos y Sí, películas, OpenELEC, o sí, OpenELEC o algo así, que luego le cambiaron el nombre. O sea, tienes un montón de Kodi. posibilidades. Kodi, exacto, Kodi. Tienes un montón de posibilidades con un trastillo tan pequeño. Y la ventaja es que te consume lo que te consume un cargador de móvil. No, y no solo eso, es que es totalmente modular. Lo puedes, ¿qué es la idea? Es esa, y eso es lo bonito, es volver un poco a los años 90 en el sentido de te construyes una cosa para lo que te da la gana. Para lo que Sería te da la el gana. sentido original de hacking, ¿no? ¿Quieres decir? Sí, es eso. Es que no hay nada más en este momento, creo que refleje mejor el espíritu del hobby, ¿no? De lo que hablamos en el podcast mío aquel del otro día. El hobby es importantísimo. Claro, aquí vemos que es una placa, tiene la Raspberry Pi, para que no lo conozca, es una placa con que ves los componentes a la vista. Que luego puedes ponerle cajas tú o no, tenerla tal cual, y le puedes añadir a lo que quieras, pantallas, sensores, contiene varios conectores así estándar y puedes ir añadiendo. Por eso decía, supongo, lo de la robótica y domótica y cosas de estas, ¿no? Sí, claro, y si la quieres meter en una caja de zapatos, la metes en una caja de zapatos. Es que es eso, y no puede ser más transparente, digamos. Tiene una serie de periféricos, bueno, periféricos no, unos conectores. Conectas lo que te da la gana, como si quieres conectar un sensor infrarrojo y que eso sea tu alarma de tu casa. O sea, da igual. Es impresionante, realmente es impresionante. Si es que ahí está lo bonito, de que puedes hacer absolutamente todo lo que quieras con ella. Con un portátil, pues no, pues estás limitado por todos los costados. Con algo tan pequeño y tan barato, puedes hacerlo, o sea. Puedes incluso hacer hasta que te cocine te haga la tortilla de patatas en cebolla y con ajo, o sea, es maravilloso. Vale, no sé si os habéis dado cuenta, pero estamos haciendo un monográfico de hardware libre hoy, ¿eh? Sí, bueno, y teníamos una serie de otros temas pendientes que no tenían nada que ver. Pero bueno, queda el Firefox OS que, bueno, no, la verdad es que de hardware aquí se acabaría. Hemos hablado del portátil, de la Raspberry Pi que no lo teníamos planeado, pero aquí la hemos colado. Y luego nos quedan algunos temas más, pero llevamos ya casi media hora. ¿Por dónde vamos? ¿Qué os apetece hablar? Yo hablaría de Firefox Venga, va. OS. Ha petado, ¿no? Pues la noticia es que la noticia literalmente, sin interpretaciones, solo datos, es que Mozilla ha decidido dejar de trabajar con telefónicas y fabricantes para meter el sistema operativo Firefox para móviles en terminales. Esa es la noticia. Ahora, que eso parece que es el primer paso hacia la muerte definitiva del proyecto, pues es muy probable. Que además nunca le dieron la propaganda que se merecía. algo tan importante. A mí, es que a mí nunca me, digamos, impactó, porque cuando salió Ubuntu fue Dios mío la que se viene encima, ¿no? Cuando salió Selfish OS también igual, o sea, te lo encontrabas en todos lados, en Twitter, absolutamente en todas las redes. Pero con Firefox fue un poco, bueno, pues otro sistema, ¿no? Pero Pero es que no. llegó muy tarde. Llegó muy Pero tarde. Ubuntu, primero que nada, capitaliza en la marca que ya tiene como sistema operativo. Eso es una cosa. Selfish, si no me equivoco, venía de un grupo de gente que había tenido que ver con el proyecto Migo y el proyecto Maemo de Nokia. Y por tanto tenían un cierto know-how y una cierta fama, por lo menos en el mundillo. No nos olvidemos de Plasma Mobile tampoco, que aunque sea más joven, ha tenido cierto movimiento en las redes, de que hay gente que le interesa esto y bueno. Pero el Firefox como que siempre ha sido una cosa rara y ojo, que ha sido el único que se ha comercializado de todos estos sistemas, eso es lo más divertido, pero... No, no, nadie ha entendido realmente para qué sirve. Yo no realmente no entendí cuál era la idea. Y bueno, no sé cuál es la idea que la opinión que tenéis vosotros. a ver, lo bueno que tenía era que era todo en HTML5, porque es muy fácil crear un programa para ellos. Pero no hubo movimiento en la comunidad, o sea, lo que le faltó es simplemente eso, o sea, crear revuelo, o sea, no sé. Pero meterle HTML5 implica meterle JavaScript. Es decir, usar el JavaScript como tu lenguaje de acción, por así decir, porque el HTML5 Sí, solo sí. es presentación. ¿Eso qué Sí. significa? Meterse un mod, como es el Model View Controller, el paradigma del Model View Controller, en un sistema operativo, y hasta qué punto tiene sentido eso. Además, esto implicaba una convergencia de código con nada más ni nada menos que Firefox y Thunderbird, por ese mismo código. Es decir, Gecko, que Gecko es Sí. un motor que está perdiendo la batalla por todos los sitios contra WebKit. Es decir, a mí me pareció un poco manotazos de ahogado realmente, aunque me da mucha pena porque Mozilla fue importantísimo para en su momento para darle un impulso al software libre. Aunque últimamente las decisiones que han tomado, bueno, con el Pocket y qué fue más, algo más que toma, bueno, Pocket. Y aceptar el cifrado en los vídeos, no el cifrado, sino digamos, los vídeos HTML5 privativos, es decir, Sí, aquellos sí. que los DRM, ¿no? Con DRM. Sí. Bueno, eso es por YouTube, o sea, directamente por YouTube, porque no No hay. es por YouTube, no es por YouTube, YouTube no usa esto. Era más bien por Netflix, si no me equivoco, no sé qué, o algo así era. No, no era Ah, por YouTube. sí, poner, exactamente. Sí, porque hasta ahora solamente se puede ver en Chrome. Ni siquiera en Chrome se puede ver Netflix. Y no sé si también la industria del porno, que también Uy. querían meter el DRM para abandonar el Flash y estas cosas, que el Flash hoy en día solo lo mantiene en la industria del porno, realmente. En esto tenía razón yo, ¿ves? Que no es poco. Sí, sé que lo dijo, sí. A ver, Firefox viene de la Fundación Mozilla, ¿no? La Firefox historia de OS. Firefox es muy divertida. Es muy divertida. Es la Fundación Mozilla que se crea cuando peta Netscape, cuando peta realmente, es decir, la empresa Netscape continúa existiendo, pero la compra American Online. Entonces hay un grupo de gente asociados a Netscape que crean la Fundación Mozilla. El nombre Mozilla viene de la antigua mascota de Netscape. Y lo que hacen es una especie de clon, no clon, no. Lo que hacen es liberar el código de una versión determinada del Netscape Communicator Suite. Creo que la 5 o la 6, no me acuerdo cuál era. Surge el llamado Mozilla Suite, que era un desastre, un completo desastre que intentaba, como el Netscape, intentaba aunarlo todo en todos los sitios y no sé qué, y era tanto entorno de desarrollo de HTML como navegador, como cliente de correo, no sé si también tenía RSS, etcétera, un lío. Completo lío. Muy pesado, no funcionaba bien, etc. Cuando se dan cuenta de que eso no podía ir a ningún sitio y que la manera de ganar la Internet Explorer no era esta, sino que era creando algo mucho más liviano, deciden crear, bueno, al principio se llamó Mozilla Phoenix, luego lo cambiaron a Firefox, creo por cuestiones de marca, y sale en Firefox 1. Luego, un poco más tarde, sale el Thunderbird, que creo que no tiene versión 1, creo que fue versión 1.5 directamente para coincidir con Firefox 1.5. Y el antiguo Mozilla es lo que se transformó en el Sea Monkey, que murió rápidamente. Que eso fue un experimento que realmente no llegó a ningún sitio. Entonces, ¿cuál era ¿cómo decirlo? La gran ventaja de Firefox era el espíritu de Netscape resurgido en algo muchísimo más sencillo. No sé si sabéis que existe este easter egg de Mozilla, el Book of Mozilla, que creo que es About dos puntos Mozilla, que tiene una especie como de historia medio bíblica escrita en estilo bíblico de la historia de Firefox. Y la historia es esta, es el resurgir del antiguo Netscape para combatir al Internet Explorer. Esa es la idea. Lo que pasa es que se ha ido transformando en un proyecto que no ha sabido ni adaptarse al mundo móvil, ni a los nuevos tiempos, ni nada. Se ha quedado muy, muy atrás. Técnicamente, creo que Chromium es infinitamente superior y han perdido la jugada. No, se han dormido los laureles, supongo yo. Pero bueno, también le pasó, esto también le pasó a Opera en móviles, que durante el principio, en los comienzos de Android también dominaban el mercado y ahora mismo nadie lo usa. porque el navegador predeterminado de Android se lo ponía muy fácil. Y ahora, bueno, todo el mundo usa o el navegador desde el mouse, o no Chrome, que consume de recursos en el móvil bestial. Pero bueno. No consume, no es que hace mucho cacheo. Sí. Pero vaya, no me parece a mí. Bueno, el Chrome de PC también consume muchísima RAM. Así que imagino que será un poco. Pero lo bueno de que sea basado en Chrome es que esto va a potenciar los navegadores ligeros. Una barbaridad. Porque hasta ahora los que estaban basados en GTK WebKit eran un poco inestables. O sea, estabas navegando y de repente crasheaban porque les daba la gana, básicamente. Dices GTK Webkit, no, el Gecko. ¿En qué está basado Chrome? Chrome está basado en Webkit, bueno, en un fork de Webkit ahora. Vale, pues los navegadores ligeros, DWB, por ejemplo, LuaKit, etcétera, navegadores ligeros, están basados en GTK WebKit. Y no, o sea, ninguno, digamos, es realmente usable. O sea, en algún momento te crashea y no puedes dar un programa que te crashea porque sí, entrando en alguna página. Y siguiendo con esto, tenemos Qt Browser, que está basado en Qt WebKit también, que pretende pasarse al WebKit de Chrome, pero que, vamos, esto está visto muy a largo plazo, ¿no? Pero el WebKit de Chrome tiene una diferencia ridícula que no me acuerdo cuál era, que era, creo que estaba pensada para que funcionara Hangouts, era algo así, y ya está. No, no, realmente el fork, más que un fork, es simplemente una versión que usan ellos. Google sigue contribuyendo al proyecto WebKit y realmente no hay tanta separación. Eso es WebKit, todo eso. ¿Cuál es la jugada maestra? Es que la jugada maestra, aquí realmente, esto se lo debemos a Apple, es decir, Apple coge nada más ni nada menos que el motor de Conqueror del navegador de KDE, que era HTML, y crea WebKit a partir de ahí. Esa es la clave. Safari es el primero que usa WebKit. Chrome se da cuenta, Google se da cuenta de que su mayor competidor estaba usando esa tecnología y por tanto cogen la tecnología del competidor. Esa es la clave. Entonces Gecko se queda como algo, Gecko, el motor de Mozilla, se queda como algo completamente irrelevante. Hasta el punto de que Epiphany, el navegador de GNOME, deja Gecko y se pasa a WebKit, que ya fue el sumum de la. Ya esa fue la mejor señal de que Gecko no tenía ninguna relevancia, digamos. Perdona que te corte, Eugenio. Hace rato que de cada 20 palabras solo entiendo dos. Bueno, vale, es que son cuestiones de historia. A mí me apasiona la historia de software libre. Me apasiona. No, pero te digo que son un montón de conceptos que no había escuchado nunca. Más que conceptos son nombres. Son nombres. No, hombre, yo quería hablar de móviles y no sé de qué estamos hablando ahora mismo. Pues de cómo llegamos a la situación de que Firefox OS no tenga ninguna relevancia, ni la pudo haber tenido, ni la tendrá nunca. Es Vale, que. para que me sitúe en la Tierra otra vez. Firefox OS es un sistema operativo para móviles y para ordenadores, ¿o solo para móviles? Solo móviles. Vale, solo para móviles. Y teníamos la opción, tenemos Android, tenemos iOS, ¿no? El de Apple, y tenemos algo más, uno de Windows, creo, ¿no? Tenemos Windows y luego tenemos, no sé si sigue muy activo Selfish. Sí, sigue activo, pero está pasando por momentos complicados financieramente. Infórmanos, Rubén, de los... Antes de ir a Selfish, que era para matar el tema de Firefox. Entonces, Firefox nace como una alternativa a estos sistemas operativos de Android, como una alternativa libre, con una fundación que es la de Mozilla, pero apuesta por el lenguaje HTML5, o sea, es como una doble revolución, ¿no? Sería la idea desde entrar en el mercado móvil cuando ya está muy avanzado, además con un lenguaje nuevo en el cual no hay aplicaciones, y apuesta para que la gente programe o desarrolle aplicaciones en ese lenguaje, ¿no? ¿Sería eso? Sí, sí, sí, es eso, pero con toda una historia, con toda una inercia que viene ya del declive general de Mozilla también en el escritorio. Entonces, yo creo que llegaron tarde. La decisión del HTML5 no es mala, porque hoy en día todo el mundo programa HTML5, pero no aplicaciones para móvil, sino páginas web. Y el concepto era muy bueno, pero claro, el concepto, la mejor idea en el peor momento no tiene por qué. Está condenada al fracaso. Es decir, es que han cogido un muy mal momento. Vale, entonces, lo que nos encontramos, yo no me acuerdo de hace un par de años que aquí en España. Movistar sacó un teléfono móvil que valía, no sé si 30, 40 o 50 euros máximo, que iba con Firefox OS. No sé si os acordáis de él. Sí, bueno, es que el proyecto de Firefox era intentado eso, a teléfonos muy, muy baratos. Pero que aparte de un proyecto que llegó a comercializarse y nada menos que por Movistar, ¿sabes? Sí, sí. De hecho, el último que sacaron es un CTE que vale 100 euros, pero vaya. Que, o sea, son móviles todos muy baratos. Esta semana hemos tenido la noticia que se retiran de dar soporte a las compañías telefónicas, entonces, o... Sí, pues que realmente esos móviles no venden, o sea, no venden. O sea, en un país que digamos, que pueda ser algo competente, no quieren móviles. O sea, se meten en un mercado que no tiene absolutamente ninguna salida. No, pero es que no se metieron en el mercado. Realmente esto es que, no os olvidéis, por ejemplo, de que Firefox tiene ahora el ¿cómo se llama? El Hello, este, que el Hello es un sistema de videoconferencia creado por Telefónica. Es decir, yo creo que ahí lo que pasó fue que Telefónica metió dinero en la Fundación Mozilla, perdón que piense mal, y que parte del trato fue sacar esto. Es que si no, no se explica. Telefónica, esto lo digo por conocimiento de causa de primera mano, Telefónica está intentando ser la Google española. Tiene una serie de secciones basadas en para la creación de I+D+i y una serie de cosas que no creo que vayan a ningún sitio, y están intentando hacer eso, pero eso es una cuestión, yo creo, más bien de Telefónica. Sí, bueno, y que compraron Canal Plus también. O sea, están, lo que están intentando es marcarse un system D y llevar todo por delante, pero vaya. No, yo diría más bien marcarse un Indra, es decir, ser una especie casi que de consultora con el mercado telefónico, pero es que lo que están intentando hacer, que también lo entiendo, es sobrevivir mutando a una cosa totalmente diferente a lo que han sido hasta ahora. Sí. Quizás para los seguidores del software libre y de las distribuciones de GNU Linux, esto es difícil de entender, ¿no? Porque no hace falta que una distribución de Linux triunfe, no hace falta tener el respaldo de los fabricantes o del mercado, pero en cambio en el mundo de los móviles no es así, ¿no? En teoría la iniciativa era buena en el aspecto que nos gusta a nosotros de la libertad y de software abierto y libre, pero resulta que si no tienes mercado no puede tirar adelante. Esa es la conclusión que llevo yo, ¿no? Sería eso. Es que como el hardware del móvil es incluso más cerrado que el hardware de las arquitecturas PC normales, tienes por obligación que trabajar con los fabricantes. A Google le pasa lo mismo. Es decir, si tú coges el AOSP a pelo, no te funciona. A lo sumo funciona el emulador que te trae Android Studio, pero ya está. Tienes que empezar a hablar con los fabricantes o coger los controladores, hacer lo que hizo la Open Handset Alliance, Google, para poder llevar Android a los distintos móviles de distintas compañías, etcétera. No es como, porque es un ecosistema mucho más cerrado. Vale, pues llegados a este punto, tocaría hablar de Sailfish a Rubén. ¿Cómo está el tema? ¿O cómo se escribe? A ver, siguen desarrollando, no está muerto ni mucho menos. De hecho, quitaron una versión nueva hace nada, hace 2-3 semanas. Pero tenía, digamos, quitaron una tablet hace tiempo ya y no han sacado, tienen un móvil realmente caro y que no es gran cosa. Por 200 euros, que tampoco tiene demasiada salida, entonces está un poco en el limbo, en plan. Que más bien no saben qué hacer. ¿Es el Sailfish OS? ¿Se llama el nombre? Sí, pero de hecho, a mí me encanta el proyecto. O sea, es un proyecto, está basado en Linux, no es 100% libre, la verdad es que no es 100% libre, pero puede correr todas las aplicaciones de Android. Vale, ¿y lo de Jolla qué es? Jolla es simplemente la marca que vende los móviles. Vale, o sea, estaremos igual que el caso anterior. Si no tienes unas marcas que te respalden, eso no tira para adelante. No, pero yo creo que es parte de la misma fundación. O sea, simplemente que es la misma fundación que sacó un móvil a mano, o sea, con el nombre de... O sea, no, estoy diciendo una estupidez, pero creo que es así. Es que lo veo un poco, un futuro un poco negro, ¿eh? En cuanto a hardware en general, tanto de ordenadores de sobremesa a móviles, de poder a acceder a sistemas libres, porque cada vez lo están complicando más. Bueno, de hecho, en los móviles ya no puedes ni entrar. No, a no ser que luego se hackeen o se instalen ROMs los routers, instalen ROMs sin Google ni nada primitivo, pero así de serie poder tener una alternativa lo veo complicado. Y si no... Di Rubén. No, creo que ha de comprobar que Yola sí, que es parte de la misma asociación. De hecho, también son los que hicieron ver, que decías tú antes, Eugenio. Es que dices Maimo, ¿no? Deja. Vale. Me refiero a Mercor, pero creo que estoy confundiendo lo que has dicho antes. Lo que he dicho yo, lo curioso y lamentable y muy triste es que la empresa que estaba liderando un posible cambio muy interesante, que era Nokia, por una OPA hostil directamente de Microsoft, ha acabado con una serie de proyectos que eran muy interesantes. Maimo era muy interesante. Y, bueno, Migo y luego Maimo eran muy interesantes porque era una distribución Linux, creo que estaba basada en Debian, metida en un móvil. Y eso era convergencia absoluta. Funcionaba perfectamente con... Había una serie de formas de conectarlo con un escritorio Linux y tenía un nivel de convergencia casi comparable con el de iOS con OS X. Eso se ha perdido. Un terminal como el N90, que es un terminal mítico, tú eras capaz de programar allí. Y era impresionante, con teclado físico, y tenías un Debian casi ahí metido, y funcionaba de maravilla. Entonces, digamos, y era bastante abierto el hardware, etcétera. Pero claro, Nokia, no sé qué pasó exactamente desde un punto de vista de financiero, pero... Pues mira, la hemos perdido. Simplemente se quedaron atrás y no supieron evolucionar hacia el smartphone. Pero ahora los que llevan los, o sea, con Microsoft funcionan realmente bien. O sea, es un sistema, digamos, competente. Sí, pero sí, es curioso, porque es curioso que Microsoft tenga que hacer las cosas bien cuando, o sea, que Microsoft haga las cosas bien cuando no tiene nada que perder. A mí me toca un poco la moral, porque cuando ha tenido posición dominante, ha hecho cualquier cosa y ha maltratado a todos los usuarios que ha tenido. Sí, bueno, lo que ha hecho, sencillamente, es retrasar, digamos, el avance para seguir comiendo parte del mercado. Y eso pasó durante muchísimos años con Internet Explorer. Con Internet Explorer, y no nos olvidemos, por ejemplo, que si hubiese sido por Microsoft, la Internet no existiría, porque ¿cuál Windows era? El 3.11 no, perdón, el 3.1 no tenía soporte para red. Y tuvieron que sacar el 3.11 porque se dieron cuenta de que o lo hacían o no había Internet. Digo, ¿qué es esto? Bueno, de hecho, Internet Explorer ni siquiera desarrolló de ellos, simplemente compraron otra compañía. Pero no compraron. Firmaron un proyecto de colaboración con una compañía que no me acuerdo el nombre, que vendía los navegador, era un navegador de pago, y ellos lo metieron en su. Gracias a este acuerdo, totalmente gratuito. Por lo que la compañía se fue gratis. Compraron el Mosaic, que era el primer navegador, de hecho, era el primer navegador, y apostaron por él. Y de hecho sí, fue así, ¿no? Creo que cogieron el Mosaic, o el sucesor del Mosaic, Sí. del cual también deriva Netscape, que es una cosa que no hay que olvidar. O sea, Netscape y Internet Explorer eran hermanos de código, por así decir, al principio. Creo que hemos llegado a la conclusión de que Microsoft no inventa nada, eso no le interesa. No, Microsoft inventa problemas, más que solamente inventa problemas, es así. Bueno. Tampoco se puede decir que solo inventa problemas, pero vaya, que ellos como que van midiendo los pasos de avance, ¿no? Para que les favorezca. Y en este caso se encontraron con un Nokia que tenía una marca tremenda hace unos años, que se convirtió en la nada, con un proyecto tremendo por delante, y lo hicieron muy bien, porque realmente esos móviles funcionan muy bien. Y son móviles con un hardware muy limitado, ¿eh? O sea, al lado de un Android, es que incluso de gama baja tienen 512 megas de RAM. Y o sea, funcionan fluidos. Que eso, un Android con 512 megas de RAM, es que no se mueve. No, es que ya no existen los Android de 512 megas. No Claro, ahí existen. está. Ellos lo siguen vendiendo por, bueno, baratos, 100, 120 euros, pero para mandar un WhatsApp, es que te sobra. Bueno, creo que nuevamente nos hemos desviado del tema. Nos cuesta y quizá el fallo que hacemos es que hablamos mucho de lo técnico y nos olvidamos un poco de las consecuencias, del aspecto ideológico o social incluso que tienen. Que tienen estos proyectos y estas decisiones, ¿no? Porque lo que le comentaba con Rubén ahora es que es un poco pesimista, ¿no? La visión es un poco negra de ver que tienes el tema del hardware libre sea algo tan complicado y que los proyectos así o vienen respaldados por una gran multinacional o tiran para adelante, ¿no? Y luego empezamos a hablar y acabamos hablando siempre de cuestiones técnicas, ¿no? No sé. Bueno, volviendo a lo que decías tú ayer, que preguntabas, bueno, si Xiaomi no es lo. O sea, no apoya software libre, en realidad, aunque sea libre, ¿qué alternativas nos quedan, no? Y te pones a mirar móviles y no hay absolutamente ningún móvil que esté bien de precio y que te. No, ni que esté bien de precio ni que esté mal, simplemente no hay ningún móvil libre. Lo más libre que puede haber es Ubuntu, realmente. Pero Ubuntu, y luego podemos enlazar con el otro tema que teníamos pensado, Ubuntu, ¿en qué estado está eso? Porque yo vengo oyendo del Ubuntu Phone, yo ya no sé si 3, 4 años, y nunca sale, nunca sale, nunca sale, y no sé en qué estado está eso. Es que esto de la convergencia viene desde hace 2, 3, 4 años, 5 años. O Desde que sea, salió Unity. Pero es no. que no nos olvidemos que la gran pelea que tuvo Ubuntu contra Wayland y contra Systemd venía por la cuestión de Ubuntu Phone. Ahora que Ubuntu coge Systemd, o sea, tanto problema que montaron, ¿para qué? O sea, es que no lo entiendo. Esto parece la Sagrada Familia. Es que, ¿cuándo van a acabar eso? Yo creo que lo que hicieron, intentaron hacer Ubuntu, es acaparar, digamos, hacer ellos todo, acaparar absolutamente todo y se dieron con un canto en los dientes, pero muy grande. O quizá apostaron por el futuro y vieron que el futuro pasa por los móviles. Sí, pero es que ellos lo inventaron y Microsoft se lo quitó por delante, pero se lo pasó por delante de nada, porque ahora Microsoft es mucho más, o sea, su proyecto de convergencia, Microsoft lo logró con Windows 8. Efectivamente, o sea, las tablets funcionan muy bien con Windows 8 y los móviles ahora también. Y tienes el escritorio que es morir, pero el Windows 10 sigue funcionando bien también. Es decir, que le robaron un proyecto, pero vamos. Pero Y. Pero ¿hasta qué punto ese era ese proyecto que tenía Apple? Es que yo diría que lo inventa Apple, sí, el concepto. La implementación es cierto que la primera que funciona realmente es 100% de Windows, pero el concepto y el objetivo lo fijó Apple con el iPhone. Eso es así. Sí, pero iOS no es el mismo sistema, digamos, que OS X. No, por eso te digo, la implementación, primera implementación realmente sí. Convergente es la de Windows, pero sí, la idea la tenía Apple, es así. A ver, ahora varias cosas. Ahora que estamos llevando de una hora, se están saliendo temas interesantes. Ahora mismo están hablando de las Win Tablets, no sé si os suena, que están saliendo en el mercado, que están ganando mercado y la gente las ve como un proyecto con mucho futuro. Y precisamente una de las ventajas que tienen es que podrás usar las mismas aplicaciones, los mismos programas que usas con ordenador de sobremesa. No sé si lo sabes, pero Windows para tablets es gratuito. Imagínate, pues aún peor. ¿Vale? Por eso es una batalla ganada. O sea, antes de empezar la batalla ya la han ganado. Y todos los podcasts de tecnología que estoy escuchando yo, todos coinciden con eso. Excepto los más fanboys de Apple. Pero es que la manera de ganar una batalla en tecnología es inventarte tú la batalla. Es que es eso. Sí, están compitiendo con algo que ya... Pero es lo que pasaba con Ubuntu. Ubuntu, yo creo que el Mark Shuttleworth, ¿cómo se llama? El apellido este impronunciable. Shuttleworth. Pues, como sea, apuesta por el futuro y ve que el futuro son los móviles. Y dice, vale, pues voy a hacer una integración. El tío es innovador en esto. La idea es revolucionaria. Dice, voy a hacer que el entorno del ordenador sea el mismo que el del móvil y el de la tablet. Lo que pasa es que, claro, es una fundación... O, bueno, una empresa, pero no sé cómo decirlo. No tienes ninguna gran multinacional que tenga mucho dinero detrás, ¿no? Y al final, si no tienes aplicaciones o un mercado que consuma eso, no va a triunfar ese proyecto. Pero, ya, pero el problema es que en este mundo de los móviles, si no tienes un fabricante que te ayude, al final es que no es lo mismo crear un sistema, una distribución Linux para escritorio, que al final funcionará en cualquier sistema, cualquier ordenador que te compres, que en cambio que un móvil. Tienes que tener un fabricante que te ayude. Android no hubiese existido si no hubiese sido por HTC. Es que esto es algo así. O sea, la gente se olvida de HTC, pero el HTC One fue fundado... No, el HTC One no, el ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero el primer Android fue de HTC. Y los primeros Androids fueron de HTC, que HTC estaba haciendo la doble jugada de, digamos, de intentarlo con Android mientras funcionaba con Windows Phone Vista en ese momento para ver cuál era el mejor. Y se decantaron por Android y fueron los que le dieron el puntapié de partida a Android. Que, por cierto, está muerta esa compañía. Sí, que es lo curioso. Es decir, que la compañía que le dio la vida a Android es la que está muerta. ¿Habéis visto el enlace que os he puesto? No, porque no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Vale. Mientras yo voy hablando, míratelo, Eugenio. Es la empresa española de móviles BQ. En la web española puedes comprar por 199,90 euros, o sea, por 200 euros, puedes comprar un Aquarius E5 Ubuntu Edition. Con protector de pantalla y... Pero, o sea que esto es un producto real, es un producto que existe. Las limitaciones, pues yo no lo tengo, pero me gustaría tenerlo. Las limitaciones serán las aplicaciones que estés acostumbrado, que usas normalmente en el Android o en lo que tengas, y que aquí no estén, porque no estén desarrolladas. Pero la empresa ya la tienes aquí. Creo que había otra empresa que también estaba, una empresa china, que estaba comercializando con un móvil. ¿Meizu era? Pues mira. Sí, pues no sé si lo sacaron al final o no. Creo que al final no lo iban a sacar. Bueno. No, a ver, BQ, a ver, está muy bien que BQ haga esto. A ver si tienen suerte y la cosa empieza a echar a andar. Pero lo que yo no sé es en qué estado está el sistema operativo Ubuntu Mobile. Porque si... Es que no lo sé simplemente. Pero te lo digo que si lo han comercializado y venden, una empresa como BQ vende estos móviles, es que el sistema funciona. Lo que pasará es que lo que pasaba con Firefox OS, que tendrás más o menos aplicaciones, pero el sistema en sí funciona, el sistema operativo. Sí, pero vender no es lo mismo que publicitar. Es decir, nosotros porque buscamos esto, pero BQ se está... O sea, la imagen que uno tiene de BQ no es esta. La imagen que uno tiene es el BQ Aquaris típico con su... Que tiene una ROM bastante buena de Android. Y ya está. O sea, esa es la imagen que tiene BQ. Es lo que está vendiendo y publicitando. Lo Ubuntu Phone lo tienen en la recámara para los entusiastas y a ver cómo funciona. Y si no funciona, lo cortarán porque es una empresa. Al fin y al cabo. Sí, además no está realmente anunciado en su web. O sea, tú entras en su web y lo último que te enteras es de que tiene un Ubuntu Phone. Claro. Sí, pero también tienen el Aquaris X5 con CyanogenMod. También tienen otro con Android puro. Es decir, que es una compañía que quizás apuesta por otras opciones aparte de Android, ¿no? Claro, o sea, ellos cogieron lo más popular y venga, lo que salga y quedó. Lo que hay una voluntad de, no digo de combatir, ¿no? Pero de dar opciones más libres o más, no sé, menos comerciales, sí, sí. ¿No? Bueno, esto lo decían oyen también, es OnePlus, ¿no? El que quitó el primer modelo con Cyanogen, me estoy confundiendo. Sí, fue OnePlus. Pero ahora tienen otra ROM basada en él. No llevan Cyanogen, llevan, no me acuerdo el nombre, pero es una ROM, digamos, basada en Android. Pero una cosa, Cagrejo, cuando tú dices Android puro, no pienses en un sistema libre. Eso no es AOSP. AOSP, si tú lo instalas en un móvil, no funciona. Es Android el stock de que lleva el Nexus. ¿Verdad? Pero ¿con Google o sin Google? Es el Google Android. Sí, es el Google es el Android que lleva los Nexus. Es el famoso Google Play Edition. Es eso. Es lo pues nada, Nexus. Nada. Borrate el comentario. AOSP no funciona en un móvil. Yo pensaba que era la AOSP, vale. Y de todas formas, si hacían oyen que lleva el BQS, estoy, vamos, completamente seguro de que lleva también la Play Store. Dale, te lo miro. Vamos. Pero bueno, se la puedes quitar, ¿no? No todo el mundo sabe quitarla. No, tú no puedes comercializar un móvil con la Play Store si se puede quitar la Play Store. Creo que no, ¿eh? Violas las condiciones de Google. Qué desastre de Google, tío, en serio. Es que no puedo poner. Mira, os he puesto un enlace. Es la página de BQ, la tienda, la Aquaris X5 CyanogenMod. Y en la captura de pantalla se ve la Play Store. Ahí lo tienes, y encima es más caro que el de Ubuntu. Comprate Ubuntu. Y mira, y aún más, tienes una carpeta con cosas de Google y otro lado con el Google Music y el Google Videos. ¿Sí? Es que me está haciendo daño la vista, tío. Voy a pararlo. ¿Pero qué quieres? A ver, si tú eres un fabricante, lo primero que quieres es querer vender. Y la forma de querer vender es hacer esto. Es decir, si tú eres una empresa, entiendo perfectamente que hagas esto. Lo que pasa es que el futuro lo vamos a tener que hacer gente que no estemos vinculado a empresas, y que de alguna manera podamos forzar a las empresas a la idea de que la forma de vender no es esta. ¿Tú no me comentaste la idea de la ingeniería inversa? ¿O de la...? Bueno. Sí, ¿no? ¿Era así? La ingeniería inversa, depende de qué sitio, eso es ilegal. No, pero me refiero... No, quizá no era la ingeniería, pero es lo que acabas de decir. Es decir, vale, no nos quieren vender esto, pues creemos la necesidad para que nos vendan esto, ¿no? Es como el comercio justo o el comercio de kilómetro cero o los productos ecológicos, los productos veganos. Es decir, queremos productos de este tipo, véndemelos, ¿no? O sea, cúrratelo y me los vendes porque yo te voy a comprar, no quiero comprarte lo otro. Sí, pero yo creo que eso, la forma de comenzar, no es con el mercado de usuario final, ¿eh? Es decir, ahí lo que vas a, y que de hecho es lo que ha estado pasando. Si tú te olvidas del mercado de usuario final, aunque sea el 99% del mercado, en otros ámbitos, el software libre gana por goleada. Sí, bueno, yo creo que lo que hay que hacer es lo que hizo la Raspberry Pi. Es decir, crear, revolucionar, digamos, ¿no? Con algo que ya existía, como esos microordenadores que ya existían antes, pero ellos, digamos, que dieron una vuelta de tuerca, lo hicieron completamente libre y ahí llamó la atención de todos los entusiastas, tal, igual. O sea, crearon un mercado que no existía. No puedes competir contra Android ahora mismo porque vas a perder sí o sí. Tienes que crear otra cosa que pueda competir contra ellos, digamos. O sea, pero nace la fundación de la Raspberry Pi nace con la idea de que todo escolar, estudiante de escuela, tenga un ordenador por, no sé si eran 10 euros o lo que sea, 10 dólares, o que por poco dinero tuviera un ordenador. Luego, eso lo han ido modificando para dar una aplicación a programar, ¿no? A que todos los niños sepan programar o sepan jugar con el ordenador, crear robots. Y ahora al final parece que se está copando el mercado, ¿no? Sí, pues si te das cuenta, el objetivo es el mismo. Es darle, poner un producto muy barato que pueda hacer muchas cosas, digamos. O sea, en principio con los colegios que pudiesen aprender a escribir con el LibreOffice, etcétera, ¿no? Porque es una escala lógica, ¿no? Pero es eso, es crear una cosa nueva. No crear un ordenador en x86 por 100 euros, ¿no? O sea, hicieron otra cosa totalmente distinta, crear un nuevo mercado. Pero ahora con una Raspberry Pi podemos tener servidores instalados, radios, servidores de Haber, de Mumble, lo que quieras, ¿no? Incluso te sale en la serie de Mr. Robot, que los mejores hackers de ahí del mundo te petan una central, no sé si es térmica o de gas, con una Raspberry Pi, ¿no? Ahí está, crea un mercado nuevo. Si te sale en la tele, que sale en la tele como un producto, como si, no sé, lo encuentro, la verdad es que sí, ¿eh? Lo encuentro como un éxito en este aspecto de que ha llegado a la gran masa. Bueno, y Mr. Robot también, ¿cómo se dice? También usa Kali Linux, creo. Sí, Kali Linux salen. Y KDE, hablan de KDE. Pero más que nada porque el que salga no es por el hecho de que peten la central, sino que lo conocen, ¿no? La Raspberry Pi y no sé, como algo conocido de, mira, vamos a usar esto, que sabemos que funciona, lo conectamos aquí, lo enchufamos y ya está, ¿no? Y nos dará lo que queremos, ¿no? Y es que, a la diferencia de Firefox OS, todo el entusiasta de la tecnología conoce lo que es la Raspberry Pi. Pues sí, para mí es un gran éxito. No sé, Eugenio, ¿tú cómo lo ves? Bueno, esto ya lo decíamos antes, es un... Bueno, revolucionario y útil y fantástico. Es decir, es algo que, o sea, para que yo me piense en comprar una, pues. Y yo también, yo me compro otra. Pero aunque sea para montar una estación meteorológica o lo que sea, me da igual. O sea, tener el aparatico este y trastear con él. Porque muchas veces, también por trastear con algo nuevo. Porque trastear con X86, pues llega un momento que ya te lo conoces tanto que te aburras un poco. Bueno, y además es tu herramienta de trabajo, ¿no? Con la Raspberry Pi te cargas ese sistema, te lo cargaste. Sí, exacto. Pero si la compramos, que no sea para montar un media center o para... No. ¿Sabes? Que sea para hacer algo, quizá, lo que decías tú, ¿no? Una estación meteorológica un servidor. Media center es algo demasiado pasivo, ¿no? O sea, te lo creas y ahí muere hasta que cambies, ¿no? Yo creo que lo bueno de esto es que cada mes puedes hacer una cosa nueva con ella, ¿no? Bueno, entonces hay que comprarse cada uno dos. Una para lo pasivo y otra para el trasteo. Ya está. Porque yo el servidor de respaldo me gustaría mantenerlo. ¿Qué pasa? ¿Ahora te vas a pasar a Debian? Haz el favor. Bueno, ya compraremos cuatro, va. En la Raspberry, claro. Eso es un servidor. Y luego en la otra le meto Arch o Gentoo. Pero a ver, compilar una Raspberry, eso tiene que ser morir. O sea, tienes que meterla allí, lo tienes que meter en la nevera directamente. El otro día, en News Social leí que alguien había querido instalar una distribución de Linux cifrando el contenido y no sé cuánto tiempo llevaba, si 8 horas o 10 horas. Es que no es para eso, es que el poder de computación, a ver, es para el día a día está muy bien y para programar también, pero tiene unas limitaciones. Es ARM no es lo mismo que x86. Aunque veas que tiene 4 núcleos, 1 GHz, en realidad el poder de computación no es equiparable a una arquitectura de 64 bits. Bueno, lo vamos a dejar aquí, porque llevamos 1 hora y 10 minutos. Al final no ha salido... Para ser algo improvisado no ha salido tan mal, ¿no? Nunca sale mal cuando la gente es buena. ¿Y si la cubo? A ver, hemos hablado del portátil, de la Raspberry Pi bastante, de Firefox OS, un poco de Selfish y de Ubuntu Phone. Y aparte de estos temas así técnicos y de actualidad, un poco de futuribles, ¿no? De pasado y futuro de este mundillo. Sí, de cosas relacionadas con arquitecturas que no son la habitual. Eso, al final, ese resumen. Vale, pues, oye, Rubén, una pregunta de... ¿Has cambiado el color de fondo de tu blog? Sí, le puse el color de fondo del tema para BIM Roombox, el claro. Me gusta más así. Bueno, Rubén tiene un blog que se llama Comando RM-RF. No, sin guión. Sin guión, perdón, sí. Sin guión. Comando RMRF.com. Y bueno, es minimalista, está hecho con Jekyll y la verdad es que hay un botón arriba de poner de New Social para compartir, otro del el feed de RSS y ya está, ¿no? Y ahí las entradas y no hay nada más. esto era una Raspberry Pi de Zebra, Vamos. De hecho, estuve pensando en comprarme la Zero, la Raspberry Pi Zero, enchufarla al router y crearme mi propio servidor. Sí, espero en un futuro ser capaz de tener los conocimientos que tenéis tú y Eugenio y poder hacer algo así. Y... Sí, pero en este país, abajo de los Pirineos, te cobran por la IP estática. ¿Ah, sí? Sí. No lo sabía. Bueno, ya tenemos que inventar algo, ya meteremos algo. Y Eugenio, en tu blog de crónicas del software libre, en etccronde.es, ¿lo he dicho bien? Sí, esa es la URL, sí. Pues no hemos chafado la entrada que tenías prevista. Sé que te tocará escribirla, pero no hemos hablado del tema. Bueno, daba igual realmente, porque lo que iba a hacer es la típica entrada de 40 párrafos largos. Pues ahora te toca hacerla. Bueno, de hecho, hoy me había reservado el domingo para temas linuxeros, así que voy a ponerme a escribir, luego no sé si grabar algo o no, o escribir más, no sé. Hoy he dicho domingo linuxero. Bueno, espero que esos párrafos tengan de 3 a 4 renglones rayados en negrita, ¿verdad? Para no romperla. La tradición, sí. Es que es maravilloso. Y bueno, vamos a leernos la negrita primero, ¿sabes? Para hacerse una idea, vas bajando y al final te los entero. Pues ese es un truco que me dio un bloguero profesional. ¿Ah, sí? Sí, lo de la negrita. Pues, porque ese... además, influye en el SEO. Madre mía, te las sabes todas, ¿eh? Es que, bueno, esto me lo dijo hace mucho, mucho tiempo, antes de que yo tuviera el blog incluso, una persona que de hecho se dedica bastante la vida a bloguear sobre tonterías. Tiene una red de blogs, bueno, en fin, una tontería. Y nada importante. Y me dijo eso, que lo de las negritas es importante, porque tiene hasta la misma importancia que las palabras clave para el SEO. Vale, pues lo dejamos aquí y nada, nos despedimos hoy con mi grito de guerra, gracias a Eugenio. Y de nada. Muchas gracias por habernos escuchado hasta aquí. Nos seguimos escuchando y leyendo en Quirol Radio y blogs asociados. Y nada, que vaya muy bien y a las mariscadas. A las mariscadas. Venga, hasta luego. Otra.